Bienvenidos, bienvenidas, esto es Noche de Rock and Roll y comenzamos esta semana con No Relax, Fuego de Manantial, así se llama el tema que han extraído de lo que en breve será su nuevo disco que llevará como título Animal Libre, el 23F, una fecha de mal recuerdo y que generación tras generación se recordará. No Relax quiere darle la vuelta a la imagen de ese 23F y será esa fecha, concretamente, cuando Animal Libre salga a la calle a través de Maldito Record. 12 temas grabados y, ¿qué te voy a contar? Julio, compañero de José Mien Escape, Mariano de Ataque 77 y Ciro, ex Ataque 77, son algunos de los colaboradores en esta nueva aventura discográfica de No Relax. Ahora vámonos con Habeas Corpus, que también han sonado en Noche de Rock and Roll, concretamente este Todo o Nada, su nuevo disco, y en esta ocasión son ejemplos. Justo allí donde el Habeas Corpus reinventándose disco a disco. Aquí tenías la prueba en este su nuevo disco Todo o Nada. Son ejemplos, el último corte del disco. ¿Qué nos viene ahora? Reincidentes. Cuidado, así se llama este tema, incluido en su nuevo disco. Y fieles, ellos sí son fieles a su estilo. Y tal vez Cuidado nos hagan recordar a viejos temas de esta banda sevillana. Reincidentes. Tiempos de Ira, así se llama su nuevo disco, ya está en la calle, está en el mercado hace ya algunas semanas que salió el Tiempos de Ira, este nuevo trabajo de Reincidente, y que acabamos de escuchar su tema Cuidado. Quien en breve tendrá un disco también en la calle, muy muy muy poquito, es Gritando en Silencio. Y atención, porque comenzamos a anunciarte que en breve, cuando salga el disco, tendremos un sorteo de dos copias de este nuevo disco de Gritando en Silencio, para ir haciendo boca Vértigo, uno de los temas incluidos en este, su nuevo disco. Escuchamos a Gritando en Silencio. La palabra.

cuando creíamos que el Drogas iba a perpetuarse de por vida con Barricada, que Jerren había sido un proyecto musical de finales de los 90, nos equivocábamos. Y por completo, Jerren vuelve con una formación completamente diferente a la que nos ofreció ese disco hace ya bastante tiempo. Y Azulejo Frío, como así se llama el nuevo trabajo de Jerren, este proyecto en solitario del Droga, bueno, digamos en solitario o separado de Barricada, ya que ha reclutado a Brigi Duque, vocalista de Coma, para la batería, a Eugenio Aristu, Flaco, y Jus Maraví, ambos de la lengua de trapo y al bajo y a la guitarra, respectivamente. Decíamos, Azulejo Frío es el segundo álbum de Jerren. El Droga vuelve a rescatar a esta su banda, su proyecto paralelo a Barricada, y aquí tenemos Quiero Que, uno de los temas incluido en este su nuevo disco, Azulejo Frío, Jerren. Sea tu piel y tu sombra mi bandera. Quiero que tus ojos al mirarme otra vez sea el himno que me amarra en tierra. Quiero que tu risa sea mi enfermedad y paralice mis piernas. Quiero que mi cárcel sean tus caricias y el desorden de mi celda. Y es que está demasiado clara la noche. Y es que está demasiado clara la noche. Quiero que mi aire sea tu presencia y el rincón donde barrer las penas. Quiero que mi olfato sea tu olor y tu tacto mi frontera. Quiero que en tu boca aguarde mi nombre y recogerlo con la lengua. Quiero romper mi cuerpo en el tuyo, solo quiero que me quieras. Y es que está demasiado clara la noche. Y es que está demasiado clara la noche. volamos hacia tierras sudamericanas y tenemos a Los de Abajo. Ellos también nos presentan su nuevo disco Insecto, el tema que hemos querido rescatar, escoger de este nuevo disco. Y vamos a escuchar y animar un poco después de ese Quiero que de Llarena. Los de Abajo nos presentan Insecto. We'll be right back. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito cantan! Bueno, esta rola va dedicada para todas esas negritas. Disquisi es una banda catalana que han querido poner en descarga directa su nuevo disco en jamendo.com, un lugar donde puedes encontrar aparte de la música de Disquisi otras muchísimas bandas más y además de muy diferentes estilos, todas y cada una de las bandas encontradas en ese portal musical. Nos llega por nuestro correo electrónico la opción de descargas y ahora, después de descargarlo, queremos ofrecerte a la línea uno de los temas incluido en este EP de cuatro temas de los catalanes Disquisi. Tras dos semanas ininterrumpidas de emisiones de metal, sabes que Noche de Rock and Roll emite una semana dedicada al metal, otra al punk, pero nos vimos casi obligados, entre comillas, a dos programas seguidos de un solo estilo, puesto que nuestro compañero Igor había presentado muy recientemente el volumen 3 del recopilatorio de su web. Y bueno, pues la pasada semana lo entrevistábamos y la anterior ya dábamos un adelanto a lo que iba a ser el programa, de ahí que siguiesen, que fuesen dos programas consecutivos de un solo estilo. Queremos que esto no vuelva a ocurrir. Es por ello que esta semana casi estamos cargados, por no decir un programa prácticamente de novedades. Es el caso en esta ocasión de Censurados, que también vienen presentando un nuevo disco, y vámonos a escuchar música. Nuestro compañero Ferry de Colecto Series editaba un compartido triple entre The Castro Sombrian, The Mutant Flagen, El Bueno, El Feo y El Malo, y Dirty Sanchez. Lo llamaron 2x1 igual a 3, porque son tres las bandas incluidas en este recopilatorio. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Vámonos a escuchar El Bueno, El Malo y El Feo con su tema No Queda Rock and Roll, seguidamente de Castro Zombie, Destrozando el Olvido, y cerraremos con Dirty Sánchez, Perro de Paja. O sea que te vienen un 2x1 igual a 3, ininterrumpidos y sin nadie que hable de por medio. Noche de Rock and Roll. Mucho más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de Rock and Roll. We'll be right back. todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Ahí quedaron ese 2x1 igual a 3, editado por Collector Series, nuestro amigo Ferri allá por tierras malagueñas. De Castro Zombie, El Bueno, El Feo y El Malo, y Dirty Sanchez. Tres grupos por el precio de uno en un CD recopilatorio. Pues nada, con estas tres bandas, bien decíamos, editado por Collector Series. Continuamos en Noche de Rock and Roll, apenas 10 minutos para finalizar nuestra primera hora. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hablar del Invicto Rock 2011, tercera edición del festival a celebrar en la isla de Fuerteventura, concretamente en Corralejo. Y vamos corriendo a escuchar a Iracho, una de las bandas que estarán actuando en el Invicto Rock 2011. De ti, de mí, y al carajo lo perfecto. Quiero ser el que toca la piel y se cita con el viento. Quiero beber de la entrepierna que ya fue mordida. Quiero la fela de creer en lo que veo y a veces lo que siento. Quiero que no, aunque sea que sí que me convenza. Quiero el error por intentar, que el fallar por nacer. Quiero tener la puerta siempre un poco más abierta. Quiero chalo beso que siempre di de más. Quiero chalo hueso donde no huela nunca. Quiero fornicar que no sea de buen provecho según ellos. Quiero arremeter contra el colchón y dormirme sabiendo. Otra oportunidad y volver a llegar tarde. Quiero volver a caer y volver a nacer. Quiero otra oportunidad de poder tirarme al barro. Quiero estar despierto cuando se les acabe el cuento. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Quiero más, quiero más, quiero más, más quiero. Quiero más, quiero más, quiero más, más quiero. Quiero más, quiero más, quiero más, más quiero. Quiero más, quiero más, quiero más, más quiero. Quiero más, quiero más, quiero más, más quiero. Junto con Iracho estarán actuando el viernes 18, bueno, te lo vamos a decir por día, el viernes 18, Sujeto K, Natribu, Black Cactus, Arsénico y Parálisis. El sábado 19, Iracho en crudo, Lírica Homicida, Leche Frita, Soul Pretty y Cromachino Pum. Es totalmente gratuito, serán los días 18 y 19 de febrero en la Plaza Patricio Calero de Corralejo. Vamos a escuchar ahora Sujeto K, banda que se hiciese más famosa si cabe tras su aparición en algún programa televisivo hace algunos meses. Sujeto K. ¿Qué me ocurre? Que vivo como asustado. Algo huele como a mugre y me siento rodeado. Yo camino por la calle y voy mirando para los lados. Me acechan las miradas, me noto como observado. Por esa pandemia piensa en cuánto estás jodido. Piensa en quién te ha traicionado. Piensa y cuenta cuántos. De todos ellos no son blancos. No, no te fíes del de enfrente, pues no sabes lo que piensa. Y quizás sea la envidia lo que su mente gobierna. La codicia nos da hambre y el deseo que alimenta. Nos saciamos con la sangre de quien nosotros enfrenta. ¡Estamos en la tupi! Descárgate desde www.sancocho.com la última media hora de Noche del Rock and Roll.